en cines. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. WMEG, Guayama, San Juan. WEGM, San Germán, Mayagüez. WXDJ, Fort Lauderdale. WSKQ, New York. WSU, en Holiday. WPYO, Mainland. WMFM, Key West. Jueves 30 de mayo, ya cerrando mayo con broche de oro. Muchísimas gracias por la sintonía a todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Toda mi gente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega. Mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos, a través del nuevo Sol con Z. Y en nuestra aplicación, La Música. Bueno, entregando boletos para el Festival de la Salsa el próximo sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, con el gran combo de Puerto Rico, Willy Colón, Oscar de León, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Raulín Rosendo, Brenda K-Star, Miki Taveras y muchas sorpresas más en el Festival de la Salsa. Ah, y el grupo Niche también. Eso va a ser una locura. Compra los boletos rápido en Ticketmaster.com. También boletitos para Aventura, Nueva York, Miami y en PR. Boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas pasado mañana en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida. You ready? Seguimos recordando una mezclita de classic reggaetón, romantic style, la original, la Mega Mezcla. Let's go. El tiempo pasó como una estrella fugaz, nuestro amor falleció sin razón. Fallé, nunca fingí y le metí.

así, así, así, como si no fuera nada. Sigues mintiéndome. Sinceramente no sé lo que pasa. Y eso a mí no me agrada. Yo solo sé que, bueno, para ti soy un juguete. Entre los motetes, cuando te doy billete, soy el caballete. Cuando cae la noche, soy un simple paquete. Yo te aguanto, te amo, yo te lo juro, quise defender. Pero

esos insultos. Dejen porque el asunto no venga mucho. Quiero hacerte mía, quiero hacerte toda. Quiero hacerte tu cuerpo, mami. Quiero hacerte mía, quiero hacerte toda. Te quiero, baby. ¿Por qué tú me tratas así? Apura. Llega que te estoy esperando. Alex Sensation. Yo te pido el Uber. Preparándote la próxima mega mezcla en este jueves clásico. Ah, María. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Boletos para el Festival de la Salsa el próximo sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Boletos para ver Aventura en Nueva York, Miami, Puerto Rico. Boletitos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas pasado mañana, este sábado 1 de junio, en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida. Pégate ya y buena suerte. Good luck. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.